En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en esta semana y en este día. Estamos en mitad de mayo, 13 de mayo de 2024. Y como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Siniestro total. El Elche se estrella en el Martínez Valero y la mitad de los aficionados se marchan a falta de 10 minutos para el final del partido. Incluso se oyeron gritos de Bragarnik, vete ya. Un Elche impotente pierde un duelo absolutamente trascendental para disputar el playoff ante un Huesca que aprovechó las tres únicas ocasiones que tuvo. Becasese. La verdad, primero disculparme ahí también con la gente porque no estuvimos a la altura de lo que nos brindaron en el marco y en el cómo nos han acompañado. Teníamos una ilusión muy grande también de tener esa posibilidad. No llegábamos a meternos, pero sí estar ahí. La verdad que el equipo creo que en los dos goles que recibe son cosas del juego. Un remate de 30 metros que se debía en un rival. Habíamos defendido bien el balón detenido y el segundo realmente también defendemos bien, es un verdadero golazo. Contra un equipo que sabe defenderse y se agrupa muy bien, por allí a lo mejor podemos decir que no estuvimos a furia de que siempre tuvimos en el primer tiempo, queríamos tener un poco más de control, más de paciencia. Pues el Elche no fue el Elche habitual. Es Elche más divertido, como dice Becasese, con más furia. Fue un Elche más conservador que jugó a que no le marcaran, a no cometer errores. Y en las dos primeras llegadas, dos goles. El conjunto ilicitano apenas dio muestras de ir a por el partido desde el principio ante un Huesca que planteó un encuentro serio, con orden y muy sólido. Un equipo al que le cuesta marcar mucho y que sin embargo le hizo tres goles en el Martínez Valero al Elche. Con esta dolorosa derrota, los franjiverdes caen a la octava posición con 58 puntos a 3 del playoff, zona que marca el Racing de Santander y que además tiene el golaveras ganado al conjunto franjiverde, con lo que realmente, virtualmente, son 4 puntos y faltan solo 3 partidos, 9 puntos en disputa. El tren del ascenso directo pasó de largo la semana pasada con la derrota frente al Racing y el del playoff se va marchando también. Aunque no hay que arrojar la toalla, quedan todavía 3 partidos, cosas más difíciles se han visto. Si el Elche fuese capaz de ganar en Miranda de Ebro el próximo viernes, con ese partido Español-Oviedo que hay, seguro que las cosas se podrían ver de otra manera. La semana que viene también hay enfrentamientos directos, aparte de ese Español-Oviedo. También está el Leganés Sporting de Gijón. Vamos a analizar el momento del equipo, lo que ha sucedido para caer en Barrena en el momento más importante de la temporada. Y lo vamos a hacer aquí, en la sintonía, como siempre, del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego. Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos a abrir nuestros micrófonos en este lunes de tertulia, lunes difícil, de decepción para la afición franjiverde por el varapalo que ayer sufrió, viendo imágenes que hacía mucho que no veíamos, como en el minuto 80, pues la mitad de los 15.000 y pico aficionados abandonaban el estadio y dejaban al equipo en ese minuto 80 con ese 0-3 tan doloroso y que deja al Elche en una situación realmente difícil tras perder el tren del ascenso directo. Ahora el del playoff se aleja y mucho. No hay que tirar la toalla, habrá que tirar de fe hasta el final. Quedan 3 partidos, 9 puntos, pero preocupa incluso más que el resultado, que preocupa y mucho, las sensaciones que el equipo ofreció. Saludamos ya a David Adanda, todavía presidente de la Federación de Peñas. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pero seguirás siendo presidente de tu peña, ¿no? De momento, sí. Sentimiento franjiverde. De momento. Habrá cambio, Mario Payá, que ha sido hasta ahora vicepresidente, será el elegido el próximo jueves, ¿no? El próximo jueves, día 16. Porque además ha sido la única candidatura que se ha presentado. Sí, han habido varias personas que, según comenta la Junta Electoral, han intentado crear una convocatoria, crear una opción más, pero al final no se presentaron, la hizo pública Mario y de momento, y ya con todo cerrado es la única. Saludamos también a Adrián Díaz. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Compañero de la prensa, periodista del diario Marca y que ha sido comentarista también de esta casa en varias temporadas. Bueno, 0-3, ¿cómo se puede explicar semejante batacazo en un partido en el que el Elche tendría que haberlo señalado en rojo porque si hubiese ganado dependería de sí mismo en la próxima jornada, ganando al Mirandés con ese Español Oviedo? Y no solo no gana, sino que pierde 0-3 contra un equipo que venía tras 4 derrotas consecutivas. ¿Lo visteis? Como lo vimos nosotros y lo contamos, ¿cómo se puede explicar? Bueno, al final lo que se suele decir, que lo que siembras es lo que recoges, ¿no? Tras una semana excesivamente movida, tras una semana en la que no se hablaba del partido, tras una semana que en la previa del partido, cuando el míster analiza, en este caso al Huesca, al equipo rival, lo hace muy por encima y parece que ni lo haya estudiado, porque no parecía que había estudiado al rival o algo profesional. Tras una semana en la que se habla más de lo extradeportivo, siendo deportivo, por así decirlo, con la marcha del jefe de los servicios médicos, con la marcha del entrenador de porteros, con la amnesia que le entra al míster minutos después de ocurrir el bochorno que ocurrió en Santander, cuando al final hay muchos alicientes fuera de lo que realmente importa, el jugador no exime de eso, sin entrar a valorar lo que puede ocurrir dentro de ese vestuario. Pero visto lo visto, sin tener información fehaciente y opinando a nivel personal, creo que no tiene que estar pasando por el mejor momento de la temporada el ambiente de ese vestuario. Al final ocurre lo que ocurre. Cuando tienes una plantilla descompensada, en la cual la propiedad lleva jugando 2 años, a lanzar una moneda al aire para ver si sale cara o cruz. Ya ocurrió con el año del descenso y ya ocurrió este año 2 veces. Sin tener delanteros, sin tener una defensa acorde al equipo que quería ascender a Primera División, que prácticamente ya de manera matemática lo tiene perdido de manera directa y el playoff se le está complicando mucho la vida porque está a 4-9. Cuando el entrenador no ha sido capaz de revelarse ante su amigo, propietario y representante, cuando al final todo sumas este cúmulo de circunstancias, pues te lleva al partido de ayer. Y aún así, volvemos a lo mismo, hay que seguir confiando y mientras que quede vida y esperanza para intentar clasificarnos para el playoff. Hay que recordar que el objetivo de este equipo era ascender directos. De momento no lo estamos cumpliendo. Hay que recordar que creo que solamente hemos estado 5 jornadas en puestos de playoff y durante toda la temporada y 2 jornadas en ascenso directo. O sea que si hay que analizar a día de hoy la temporada, el resultado es malísimo. Si el entrenador no fuera argentino, lo hubieran destituido 3 veces. Si el entrenador no fuera amigo del propietario, lo hubieran destituido 3 veces. Al final, estamos en lo que estamos y hay que morir con este equipo mientras que quede vida y esperanzas. pero a día de hoy creo que es el momento de hacer mucha autocrítica, de bajarse los pantalones, hay que bajárselo y decirse las caras en el vestuario, y de ver quién está a favor de este proyecto o no, incluyendo la propiedad. Uh-huh. Adrián. El partido se salió del guión habitual de la temporada muchas veces. Es decir, de hecho, incluso lo comentó el entrenador después del partido, que algo así como que no vio la furia de otros partidos. Y yo la verdad es que no creo que fue el Elche más plano y con menos colmillo de toda la temporada en casa. Y no hablo, mira que al final hizo 20 remates, pero también hay que ver la calidad de esos remates. Fue un equipo que yo no le veía la misma velocidad en circulación de balón. Si nos fijamos en el lenguaje corporal de algunos jugadores, pues o bien frustrados porque pedían la pelota y no la recibían, o bien porque cada uno hacía un poco de guerra individual, jugadores que no los veías al nivel, muy protestones entre ellos, y al final contra un rival que, con todo el respeto del mundo, pero el Huesca venía de 4 derrotas consecutivas, 6 partidos consecutivos sin ganar, segundo equipo menos goleador de la categoría, al filo del descenso, uno de los equipos para mí objetivamente con menos talento ofensivo de toda la categoría, y te gana 0-3, más allá de la calidad de los goles, pero te gana 0-3, te gana bien. Y tú analizas todo, te analizas los goles, analizas el juego del equipo, y es algo decepcionante en un momento clave de la temporada, y es difícil no relacionarlo con todo lo que ha pasado durante la semana, y que solo vienes de hace 8 días firmar un partido en el que es verdad que pierdes 3-1 contra el Racing de Santander, un duelo directo, pero ni mucho menos el equipo firmó una imagen tan pobre como la que ha pasado este domingo en el Martí de Valero, en un partido clave para mantenerte en puntos de playoff. El Elche ha fallado con estrépito, y sobre todo tú puedes perder un partido, puedes tener un tropiezo. Por ejemplo, el Sporting hace poco perdió 0-3 contra un Villarreal que está en descenso y en casa, y Fernando también un partido muy malo, pero es también todo lo que rodea, es decir, con lo que digo de los despidos de Miguel Escalona y César Quesada sin que el club haga ningún comunicado, el entrenador queriendo pasar de puntillas, el entrenador se le ve por momentos desquiciado y que no está sabiendo controlar las situaciones cuando vienen mal dadas, e incluso parece que busca enemigos y le falta autocrítica, porque al final los números son los que son. Es verdad que el equipo creo que por merecimientos, y creo que podemos estar todos de acuerdo, merece tener más puntos por partidos de los que no ha ganado por falta de pegada, pero lo cierto es que el equipo, desde que se colocó segundo clasificado hace solo 2 meses, se ha caído de una manera estrepitosa, no ha conseguido dar ese salto necesario para todos los duelos directos que ha tenido, y yo percibía que una derrota sí podía pasar contra el Huesca, pero también tenía la sensación, por lo visto, en otros partidos del Elche contra equipos de la mitad inferior de la clasificación y la fiabilidad que ha mostrado contra ellos, confiaba también en ese sentido de que este equipo sabía manejar ese tipo de escenario, pero no se vio. No se vio un equipo con la energía y con la rasmia de un partido de ese calibre. Y todo ello, pues obviamente, hay partido el viernes, no está todo perdido, pero ahora mismo es difícil ser optimista en ese sentido y no considerarlo un simple tropiezo. No es un simple tropiezo, porque el Elche ha ido a perder en el momento clave la mayoría de partidos, 2 consecutivos que le han quitado ya la posibilidad del ascenso. Fíjate que si ayer se hubiera ganado, hoy el Elche estaría a 6 puntos del Leganés, que es segundo clasificado. Teniendo que jugar contra ellos ahí y con el único que de momento, tiene ser el golaveraje. Por eso te digo que no estaba todo perdido. Al contrario, habiendo ganado ayer en tu casa contra un equipo que venía con 4 derrotas consecutivas, tú estarías hoy en disposición de depender exclusivamente de ti para meter la cabeza en el playoff, y todavía no habrías dicho del todo adiós al ascenso directo. ¿Cómo se puede hacer el partido que se hizo ayer? Yo creo que el propio entrenador hace que el equipo sea más conservador. O sea, tú ves detalles como el de Mario Gaspar no sube ni una sola vez. Eso no lo ha decidido Mario Gaspar. Eso se lo habrá tenido que decir el entrenador. Es decir, yo creo que conscientes de la importancia del partido, el Elche deja de ser el Elche. Ese equipo mucho más valiente, más vivo, que va a tumba abierta. Digamos que prefiere no cometer errores. Y el Elche jugando a no cometer errores, comete muchísimos, porque no es el mejor defendiendo. Y no olvidemos que el único defensa central de cuna que juega ahí es Pedro Vigas. Los demás, y esto sí es una responsabilidad directa del entrenador, es poner laterales como Carreira, Mario Gaspar, Salinas, en el puesto de centrales. Pero claro, más allá de todo eso, si el equipo falla en las dos áreas y lo lleva haciendo mucha temporada, al final es imposible. Desde luego, yo no voy a cargar en BKS toda la responsabilidad, porque para mí el principal responsable es el propietario que no ha firmado, que vendió los delanteros y que no ha firmado delanteros acordes a la categoría. Y no me vale ahora, no es que se ha lesionado Borja Garcés, perdona, Borja Garcés, todos sabíamos su currículum y no era un goleador. Manu Nieto nos lo dio un equipo que ya está prácticamente descendido como el Andorra. O sea, no has firmado, no has apostado por delanteros referentes en la categoría. No te pido ya que pidas que firmes a dos Martin Bradway, pero por lo menos a dos jugadores de 10-12 goles. Y fíjate lo que te digo, estoy totalmente en desacuerdo con el que pita Mourad. Mourad está en su nivel. Mourad, 5 goles en el Elche en segunda división. Ese es su nivel. El problema es que queremos que Mourad marque 15 goles. No tiene esa, hoy por hoy, esa capacidad. El problema, el propietario y luego el entrenador son los máximos responsables. Dicho esto, todavía yo he visto cosas peores y tú te acordarás, David, sería muy pequeñito, pero te acordarás, el ascenso en Baracaldo era más difícil. Era más difícil y se consiguió. Quiero decir que las carambolas a veces pasan. O el último ascenso a primera división cuando no jugabas primera, tú. Que Pere Milla marca el día del Oviedo, nos metemos de chiripa, luego el caso Fuenlabrada, lo que pasa con el caso Fuenlabrada, el partido de Chichinabo, pues no se dieron ahí circunstancias. Y encima, cuando ya te meten, no eres el favorito, eres el peor de los cuatro. Y todo se da para que asciendas. Quiero decir que todavía hay opciones, pero a mí me da muy pocas esperanzas el ver la imagen de ayer. Anímicamente este equipo se puede levantar en 5 días y el viernes ganar al Mirandés. Esa es la gran pregunta. Yo estoy seguro que si se gana al Mirandés, que es ahora mismo lo que duda todo el mundo, todavía va a haber más opciones que hay ahora. Ahora se ven pocas. ¿Por qué? Porque ese Español Oviedo, entre ellos se van a matar, uno puede ganar, empate y tal. Si tú ganas te vas a acercar a un punto, a dos, a uno, puedes estar más cerca. Y el calendario del Elche, no nos olvidemos, no es el más difícil. Porque luego viene aquí el Eldense, que igual ya está casi salvado si gana esta semana. Y luego vas al Leganés, que a lo mejor hasta están de fiesta si lo están celebrando. Quiero decir, que todavía no lo descartemos. Hay que tener fe y no hay que tirar la toalla. Difícil, es muy difícil. Está a 4 puntos cuando faltan 9. Pero para mí la pregunta es, ¿ese equipo es una familia, como ha venido haciendo BKS? ¿Están de verdad unidos? ¿Van a morir en el campo el próximo viernes contra el Mirandés? Es lo que yo me pregunto ahora, porque para analizar la temporada ya lo estamos haciendo y vamos a tener tiempo todo el verano. Pero yo me gustaría poner las fuerzas todavía en las posibilidades, y todavía hay posibilidades. Yo no sé qué esperáis de este equipo el próximo viernes. Yo lo que dudo mucho de la capacidad psicológica de este entrenador, ¿no? De entrenadores anteriores hablábamos que a lo mejor tácticamente podríamos pensar que eran un poquito más flojitos y luego eran grandes psicólogos, y sin embargo de Sebastián Becasese pienso todo lo contrario. Desde el propio club se hablaba de 8 finales, no hemos ganado una. Creo que la presión les está pudiendo, creo que no se está sabiendo preparar mentalmente a la plantilla para lo que realmente viene, que, ojo, en teoría todos sabían a la presión que venían, aquí nadie venía con los ojos cerrados, y me genera mucha duda. Volvemos a lo mismo, dicho esto, quedan 3 partidos en los que hay que morir, sinceramente, pero es que suena muy feo, suena muy brusco, pero es que se tienen que dejar la piel. ¿Pero tú crees que es un problema de intensidad? ¿Tú crees que no se deja en la piel? A ver, al final cuando la cabeza no funciona, las piernas no funcionan por mucho que tú quieras. Hay veces que puedes correr como pollo sin cabeza y no tener sentido alguno. Ayer tú no ves a un Huesca muy superior a ti, tú no ves a un Huesca rápido, veloz. Huesca práctico, ves a un Huesca muy bien colocado en el campo. Te conoce muy bien. Sobre todo a la hora de defender, y ves un Huesca hasta que con el 2-0 hace 2 cambios inteligentes. Es poner un jugador muy rápido arriba para mandar balones arriba para que el Elche con la entrada de Febas no te vaya arrinconando, que hubieron 10 minutillos así, y pone un central para reforzar la línea defensiva. Hasta eran cambios lógicos. pero que es algo que ayer no vimos en el Elche, o quizás poco a poco lo estamos dejando de ver. Ayer hubo un cambio, cuando cambia Tete Morente en el minuto 85-87, con 0-3. Yo sí soy el jugador que entra, a lo mejor me enfado muchísimo. Hemos visto cambios. Si no escuchaste la rueda de prensa, lo explico, echándole el estufio al periodista. Dijo que lo había cambiado para que no le sacaran la quinta amarilla, como le pasó a Mouraz. Por eso metió a Arnau Pulmán. La quinta amarilla a lo mejor es para que se lo saquen en Miranda. Ahora yo pensando mal y no se despide aquí en Elche. No, bueno, ver, yo no quiero pensar eso. Al final, ver, eso ya es rizar mucho, bueno, el rizo. Todo, hemos visto tantas cosas aquí en el fútbol que al final todo vale. Pero es que al final tienes que morir con lo que hay y tienes que saber respetar el vestuario. Hacer cambios en el minuto 92 y que el entrenador te diga, ya, es que no sé qué partido metimos en el 93. Por favor. Sí, a ver, lo de los cambios... Final, hay veces que nos ha tomado por poco inteligentes, por no decir por tontos. Pero volvemos a lo mismo. Dicho esto, si tienen que dejar la piel, si están capacitados, lo tienen que demostrar ellos. Pues yo creo que todavía hay capacidad. Creo que no es un problema de actitud, porque si por algo se caracteriza este equipo, los números de la Liga, me imagino que no los inventará BKSS. Yo quiero fiarme de lo que dice. Además, lo dicen también otros entrenadores. El equipo, el Elche, es el equipo que más intenso, que más corre. Me da la sensación que no es un problema de actitud, es un problema de falta de material. O sea, nos faltan defensa y nos faltan sobre todo delanteros. Y luego que el equipo ha entrado en una mala dinámica. Entonces, si yendo bien todo, sin buenos delanteros y no teniendo la mejor defensa, te cuesta ganar en cuanto entras en una mala dinámica, con ese equipo descompensado no es que te cueste ganar, es que pierdes seguro. Hasta el viernes el entrenador no veía que el equipo había entrado en una mala dinámica. Hombre, yo creo que lo vemos todos desde el día del Levante. Ese es el problema. Desde el día del Levante, el Elche ganó un partido. Es que a lo mejor el problema está en no ver la realidad o no hacer la autocrítica. Es que a lo mejor para solucionar el problema tienes que saber dónde está. Si no se ve... Adrián, ¿para ti es un problema de actitud, físico, de fútbol? ¿Hay posibilidades todavía de ver a un buen Elche y ganar el domingo, o sea, el viernes? Posibilidades hay, por supuesto. Va a ser un partido muy complicado, porque no olvidemos que Mirandés todavía se está jugando la permanencia en una Anduba que va a ser una olla a presión y contra un equipo muy alegre y que derrocha mucha juventud. Pero obviamente quizás tienen que cambiar ciertas cosas, porque es que yo... diferencio ciertas cosas de lo que vi contra el Huesca, lo que pude ver contra el Racing de Santander, contra el Sporting de Gijón, que es la última victoria, y que yo pensaba que quizás en ese partido se pudieron despejar ciertos fantasmas del día del Levante, y que no olvidemos que este equipo hasta hace poco estaba situado en zona de playoff y que en casa sus dos partidos seguidos sumó 4-6 contra Sporting y Español, que son equipos que ahora mismo están por delante del Elche en la clasificación. Algo quizás tiene que cambiar, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en los 11 hemos visto muy pocas variaciones en los últimos partidos, más allá de lesiones y sanciones, y algunos, no sé si calificarlos como experimentos, tampoco han salido todo lo bien que quizás planeaba BKSS. Como sí que es verdad que en algún partido Carreira me gustó en el lateral izquierdo, pero quizás... Por ejemplo, Salinas para mí fue de lo mejor ayer contra el Huesca. Y obviamente no está todo perdido, pero todos sabemos los debes de este equipo, que es la debilidad en las áreas. BKSS señala mucho lo de este equipo corre mucho, pero hay también quien dice igual el secreto no es correr más, sino correr mejor. Quizás uno de los momentos mejores de Elche, que es cuando enlaza tantas victorias seguidas, en esos partidos no tengo la estadística en la mano, pero quizás remata menos, pero remata más efectivo. Y la clave también es que encajó un gol en 10 partidos, que al final eso es un poco irreal. Pero no solo era por el tema de ese dato extraordinario, era por el que el equipo cerraba mejor en defensa, y lo hacía subiendo Mario Gaspar, ¿eh? Y Dituro estaba a mejor nivel, y ahora mismo Dituro es... no sé si decir ahora mismo de lo peor del 11, pero por ejemplo a mí no me gustó nada el partido contra el Huesca y quizás tampoco contra el Racing de Santander, y tampoco por cargar a nadie individualmente. Hay cosas que cambiar, quedan todavía 3 partidos, hemos visto a lo largo de los 101 años de este club que es capaz de hacer cualquier cosa, nada más hay que irse al playoff de hace 4 años o la salvación de hace 3 precisamente con el Huesca como damnificado. Pero nada, hay que intentar mantener el ánimo en ese sentido, no queda otra. Aquella permanencia era más difícil que este playoff, ¿eh? Era mucho más difícil. De hecho, es que en esas temporadas hubo también derrotas clave en las que pensabas que ya estaba todo perdido. Perdemos aquí 0-2 contra el Alavés y quedan solo dos partidos. En ese partido, y que además me acuerdo que lo recordaba Fidel en una rueda de prensa antes de irse, presión era cuando el equipo estaba descendido matemáticamente en el descanso perdiendo contra el Cádiz, o aquella derrota contra el Fuenlabrada en la penúltima jornada, que el Fuenlabrada era el equipo que en ese momento se metía en playoff. Pero sí que es cierto que, y además lo puse en Twitter ayer, yo vi en esos ejemplos un equipo más vivo que este. Y en esos momentos no había dos miembros del staff técnico que fueron despedidos a 4 jornadas del final. No, a ver, ni había ningún entrenador que parece que está buscando enemigos. Eso es, lo de la semana pasada es un gravísimo error, desde el propio BKSS hasta sobre todo el propietario. Yo entiendo que al final durante muchos días puede haber rifirrafes, no estar alineado, no tener sintonía, al final te enfrentas y entiendo que tú quieras gente de tu confianza, pero a falta de 4 partidos tú no debes. El sentido común dice que no debes hacer esos cambios porque se enturbia el ambiente y al final eso entra en el vestuario, porque Miguel Escalona trabajaba en ese vestuario y porque César Quesada trabajaba en ese vestuario. Chico, llévalo con un poquito más de tacto, aguanta hasta final de temporada, y por eso digo que es responsabilidad primero del propietario por aceptar ese cambio a esas alturas. Pero bueno, dicho esto, y os dejo un minuto para cada uno, ¿a qué podemos agarrarnos para tener fe? Porque una cosa es decir, bueno, hay que tener fe, quedan 9 puntos, quedan 3 partidos y efectivamente hay posibilidades matemáticas. Pero ¿a qué os agarraríais para de verdad argumentar que todavía creéis en que el Elche puede jugar el playoff? A la ambición y al orgullo, sin duda alguna, tanto profesional como personal de cada persona de la plantilla, ¿no? Han habido durante la temporada momentos que sí que se le ha visto mucha actitud, que ayer no se le vio tanta, incluso hasta orgullo y creer en lo que estaban haciendo. Es el momento de toda esta semana de críticas que ellos mismos la callen, que incluso hasta puedan sacar pecho y sobre todo sacar ese orgullo personal y profesional que se supone que cada uno llevamos dentro. Orgullo y no veo ahora. Y raza y algo de fútbol también habrá que poner, ¿no? Sí, Adrián. En ese sentido, y además hemos visto en muchos partidos esta temporada que este equipo ha demostrado un alto nivel futbolístico. De hecho, lo digo, este equipo tiene menos puntos de los que ha merecido por actuaciones brillantes en muchos partidos. Yo apelo a la calidad de este equipo. Yo sigo diciendo que más allá de los defectos en la delantera, es una de las mejores plantillas de la categoría. Lo he demostrado, lo reitero, este equipo hace 2 meses estaba en puestos de ascenso directo, y también pues a que la historia nos ha dicho que este equipo, este club, es capaz de hacerlo lo impredecible, y también a las locuras que estamos viendo en esta categoría, porque ya hemos visto resultados, no solo el Elche tropieza, también ha habido tropiezos inesperados de otros equipos, y por qué no se pueden dar en las 3 últimas jornadas, a la vez que el Elche es capaz de, seguramente para intentar clasificarse para el playoff, ganar todo lo que queda. Fíjate el Burgos Eldense, el único equipo que no había perdido en casa, recibe al equipo que peor racha lleva, que es el Eldense, y salta por los aires, esa imbatibilidad. Todo puede pasar en esta liga, y ayer lo vimos. ¿Quién hubiera apostado? Ni en Huesca hay un loco que apueste que el Huesca iba a ganar 0-3 al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues esto es fútbol, esto es la segunda división, y puede pasar absolutamente cualquier cosa. Ojalá que el próximo viernes podamos cantar una victoria del Elche y que reconduzcamos la situación, y todavía veamos al final del túnel la luz. ¿Algo más, señores? Nada, a mandar mucho ánimo a la gente, que hoy es un día fastidiado, gente como Fran, Xavi y demás, que ayer estaban muy fastidiados, y que mañana hay que volver a ilusionarse, que al final el fútbol es sentimiento, es pasión, y toca esto. Primero caerse y volver a levantarse. Hay que levantarse, Adrián. Intentar estar los más unidos posible en estos momentos. Todo nos une